las tardes son más agradables con una buena compañía. Radio Universidad de Nariño, la emisora del suroccidente colombiano. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buseta. New York is the place of opportunities. If there is any place in this world that you want to come to be able to make it big or to go after your dreams, it is New York City. Barbra Streisand. El juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá ordenó al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Móvice, eliminar en un lapso de 48 horas la imagen conocida como ¿Quién dio la orden?, de murales, redes sociales y medios de comunicación hablados o escritos. Acatar la orden generó su viralización. Apareció en otras ciudades del planeta, fue usada como foto de perfil por cientos de personas. Algunos estamparon camisetas. En resumidas, cuando intentas censurar algo, obtienes el efecto contrario. Los vagos han denominado este efecto, al intento de censura, como el efecto Streisand. Y es así como se llama la canción que están escuchando en estos momentos. Barbra Streisand por Dog Sauce. ¿Por qué es mi sugerencia de hoy? Porque nada como bailar al ritmo de la censura. Soy Alejandro Domínguez, gracias por acompañarnos este miércoles 4 de marzo. Sean bienvenidos y bienvenidas a Charlas de Buseta. No se olviden de bailar. Baila hasta que la censura caiga. Barbra Streisand. En la producción técnica de Charlas de Buseta, nuestro amigo Alejandro Mora. Vamos a ver cómo hace para mezclar esa canción que propone Alejo con la cortina de siempre, ¿no? Con la de Chet... Ah, ¿cuál es la de Chet Baker? Sí. La del buen Chet Baker. En la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arvey Enríquez. Mi nombre es David Paredes y hoy conversaremos sobre lo que se avecina, Alejo, el 8 de marzo, día en el que se conmemora las luchas femeninas por la dignidad, la igualdad, la justicia. Pero vamos a ver, pues, qué tanto significa esa fecha. La música va por cuenta de Alejo. Escuchemos el final de esta rola que se llama Barbra Streisand. La mezcla de lujo de la introducción con la cortina convencional. Felicitaciones entonces a Alejandro Mora, que siempre está haciendo su tarea al volante de la buseta. Y ahora, pues, Alejo, venimos de una semana bastante ajetreada, como casi todas, en la que, bueno, en la última emisión estuvimos conversando sobre conspiranoia, ¿no? Las teorías conspirativas que tanto te entretienen y sobre las que tanto tienes que decir. Por supuesto que sí, siempre hay algo que decir con este tipo de cosas y de invenciones que se crea la gente cuando está desocupada. Claro, y entre todo, pues, el tema de la conspiranoia encontramos bastantes alusiones a el tema del poder, ¿no? También cómo se ve en la lógica de la sociedad, pues, el poder, y cómo también se trenzan algunas ideas y algunos planes, algunos muy macabros, bajo cuerda, como se suele decir, ¿no? Sí, sí, los radioescuchas. ¿Se acuerdan? La anterior semana estábamos hablando de esto, de las teorías de la conspiración, y tocábamos el tema de que la mayoría de estas teorías obedecen a eso, a los circuitos y a las ambiciones de poderes, pero que suelen estar siempre como ocultos, bajo las sombras, ¿sí? Se identifica bastante esa noción de que, o sea, siempre hay una razón detrás de cada cosa que se hace. O sea, siempre hay un lado B de la historia, ¿sí? Una alternatividad a lo que se ofrece por los medios regulares de comunicación, o por los medios o los canales regulares, pues, de poder y demás. Entonces queda la enorme duda para ustedes, radioescuchas, de que siempre tengan una oreja pendiente en las teorías de la conspiración. Y sobre todo que los discursos que han parecido normales durante mucho tiempo, es decir, incluso lo que aprendimos en la escuela, las ideas que nos brindaron en la educación formal y en la educación doméstica y lo que quieran, siempre ha sido y será susceptible de duda, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que creo que va a estar el día de hoy sobre la mesa en todo momento, porque vamos a hacer alusión a esa forma de ver el mundo, de dominarlo, que ha estado dada por, bueno, una visión ¿hegemónica? En muchos casos, sí, bastante hegemónica, al tiempo que machista, también lo que se suele llamar patriarcal. A esto hemos hecho alusión también en muchos programas, pero hoy vamos a precisar, porque nos anticipamos, Alejo, a la fecha que se viene, que es el Día Internacional de la Mujer. Estamos, pues, también bastante interesados en conversar sobre este tema. Y tengo unos antecedentes, tengo dos antecedentes, Alejo, antes de presentarles a nuestra invitada. Uno de los antecedentes, bueno, es lo que les digo, el Día Internacional de la Mujer, que es declarado en 1975, aunque los antecedentes se remontan incluso a 1857. Eso es información que ustedes habrán escuchado y encontrarán fácilmente, pero es uno de nuestros antecedentes el día de hoy. Y el otro, Alejo, es, bueno, una historia más bien lamentable, una noticia viene a ser esto, pues porque en la madrugada de hoy, exactamente a las 2:15 de la mañana, la profesora Sara Fernández, ella es docente de la Universidad de Antioquia, fue víctima de un atentado en el que sufrió una herida por arma blanca. La docente fue atacada en su lugar de residencia. Ella es reconocida por hacer parte de procesos sociales y feministas y por una trayectoria de más de 20 años en la Universidad de Antioquia, ¿no? Entonces, pues lamentamos bastante el hecho y esperamos que se esclarezca, porque hasta ahora la información es bastante confusa. La siguiente es una declaración de la profesora Fernández. Tengo entendido que ella, pues, en su proceso de recuperación desde el hospital, ha enviado este audio. Hola, estoy viva, viva, dolida, dolida por la universidad. Esto que está pasando es un atentado contra la universidad pública. No es Sara Fernández, no es la secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores, somos todas y todos la comunidad universitaria. Por favor, juntémonos, juntemos voluntades, juntémonos y seamos uno solo. Es la defensa de la universidad pública. No más amenazas, no más muertos, no necesitamos más víctimas en esta historia. Por favor, señor alcalde, retire su mal llamado protocolo, retire a los males de la universidad, por favor. La universidad no se toca, la universidad es sagrada. Me están atendiendo en el Hospital Universitario Clínica León 13. Mi universidad, mi hospital y mi programa y el de todos y todas nosotras lo vamos a defender. Por favor, superemos las diferencias, las contradicciones y juntémonos en una sola voz. La universidad no se toca. Mucho ánimo, ustedes me dan ánimo, yo estoy muy bien. Yo amo la universidad, me salvé y me salvé por algo. Me salvé para luchar hasta el final, que la universidad se respete, se financie y se mantenga vivo, porque es patrimonio de todos, por eso estamos aquí. Además, ánimo, fortaleza y toda. Esta es la voz, la declaración en voz viva de la profesora Sara Fernández. Esperamos que se recupere y estamos, pues, bastante preocupados, porque hacemos parte también de una universidad pública, porque hemos visto cómo en los últimos días ha habido también un proceso de vulneración, ¿no? De derechos de estudiantes, de docentes en la Universidad de Antioquia, una situación bastante preocupante, un conflicto social y político con el alcalde Daniel Quintero, así que seguimos pendientes de ese tema. Pero además se trata de una mujer quien ha sufrido este atentado y pues lo hace también en una coyuntura que es bastante especial. Para conversar sobre esto hemos invitado el día de hoy a nuestra amiga Diana Oliva Basante. Ella viene de la Fundación Artetra y pues qué bueno que estés acá, Diana, bienvenida a Charlas de Buceta y a Radio Universidad de Nariño. Bueno, muchísimas gracias, gracias a los dos por la invitación. Sí, es muy fuerte, siempre acercándonos al 8 de marzo siempre hay muchas noticias, ¿no? Es una cosa sistemática y que se hace cada vez más grande. Yo creo que es una responsabilidad de todas y todos pues ponernos a la tarea de poder visibilizar la situación, de comprender cómo podemos dirigirnos hacia que esto cambie, porque en realidad pues lo que yo siento también es que no es solo a las mujeres las que nos pasa, que es muy fuerte, pero en realidad es la humanidad la que está sufriendo en este momento por un desequilibrio muy fuerte. Sí, claro, y también una campaña bastante siniestra en la que pues ya sumamos una cantidad, no sé, infame de personas asesinadas, ¿no? Entre ellos pues firmantes de la paz, reclamantes de tierras, mujeres, lideresas, pues personas abanderadas de procesos sociales y políticos, así que la situación no es para menos, bueno, que estar preocupados. Pero Alejo y Diana, yo tengo esa sensación de pues cómo esto siempre queda en el aire, ¿no? Estas cosas se nos quedan ahí. Miren cómo lo de los líderes sociales también se quedan como sin un rostro. ¿A quién endilgarle estos asesinatos? Pasa también ahora en este caso, hay una persona capturada, pero no se puede aclarar la situación. Entonces, ¿quién está? O sea, ¿quién es que se siente tan amenazado por los discursos, en este caso feministas, por ejemplo? Eso es algo que, bueno, yo quisiera saber qué pregunta piensan ustedes. Ahí les dejo esa pregunta capciosa. Por favor, Diana. Bueno, yo siento que quien se siente afectado es quien ha violentado. Pues, o sea, como que en realidad la situación... además... Hay una cosa muy impresionante y es que el movimiento feminista está creciendo, ¿no? Fuertemente. Está creciendo y gracias a las redes sociales pues es mucho más viral y mucho más visible. Entonces eso le afecta al machismo, le afecta al patriarcado, le afecta a los hombres que consideran que las mujeres podemos ir a afectar, digamos, en ese sistema dual, ¿no? Porque en realidad, pues, no es tan así la cosa, ¿no? Porque en realidad nos vemos afectados todos, como les digo, todo el tiempo, ¿no? Creo que esa es una forma de ver las cosas y me parece importante como recalcar eso, que quienes estamos afectados somos todos, ¿no? Entonces, yo creo que nos vemos afectados a la final, pues, todos, y quien tiene miedo sobre todo es quien reacciona de esa manera. Entonces ver mujeres empoderadas, ver mujeres que salen adelante, ver mujeres que se reúnen y se fortalecen, da miedo, da envidia, genera chistes, ¿no? Como genera una cantidad de cosas y en su más oscura expresión, pues la violencia hasta el feminicidio. Que es muy radical. ¿Quién se siente amenazado? El establecimiento y el paradigma, ¿sí? Por ejemplo, estas pujas de los movimientos feministas, porque no es un solo movimiento feminista, ¿no? Sí, no es, o sea, no es sola, o sea, hay una vertiente, una amalgama, pues, de opiniones, de posiciones que no, o sea, no se alcanza a representar solamente con un solo concepto, ¿cierto? Eso pone las cosas un poco complicadas. Y pues los temas complejos para el establecimiento no son cómodos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se sienten amenazados por esto? Sí, el establecimiento. ¿Por qué? Porque le está incomodando pues todo lo que ha tenido, o sea, todos los fundamentos, las bases. ¿quién más se siente amenazado? El paradigma, ¿sí? Por muchísimo tiempo se ha enseñado que los hombres somos los que tenemos el poder, los que cargamos las responsabilidades y demás. ¿Qué pasa entonces cuando el hombre decide dejar ese poder? O sea, no quiere hacerse cargo de ese poder, ¿sí? ¿O qué pasa si una mujer quiere asumir ese poder? O que, de cierto modo, Alejo, pues lo que sucede también es que el hombre sale de la ilusión del poder, ¿no? Porque también otro tema es que no tenemos ese poder. O sea, el hombre no tiene el poder y justifica o trata de dar por sentada su ilusión con violencia, ¿no? Es la necesidad de ratificar siempre que tiene un lugar preponderante en la ciudad, pero, perdón, en la sociedad, pero pues tal vez no... No es de hecho, ¿no? Yo tengo una pregunta muy simplona, pero necesito una respuesta. ¿Por qué somos violentos? ¿Por qué se responde así con violencia? Alguna vez alguien me dijo, no, es que cuando la gente se queda sin argumentos, pues apela a los golpes. Pero entonces es de argumentos, ¿no es como de ponerse en la situación del otro? ¿No es como un poquito más de empatía? Sí, yo creo que, vuelvo y reitero el miedo, yo creo que todo se trata como del miedo que genera también el desconocimiento, o sea, como que cuando ves a una persona que se siente informada, se siente, digamos, alivianada su mente con información que le da poder fuera de un poder de la fuerza, ¿cierto? De lo físico, sino más bien de empoderarse a través de reconocerse a ella misma o a él mismo, de saber cuáles son sus derechos, por ejemplo, de vivir una vida tranquila, como que esa seguridad da un montón de miedo, yo siento. Y tener eso... genera envidia o genera reacciones violentas de inmediato, siento yo, y eso es lo que sucede con la violencia, pienso, se me viene a mí eso. Sí, claro, y es también un tema de, bueno, relacionado con esa disposición psíquica de lo masculino y de lo patriarcal, que se aferra también a un orden establecido que es por definición el conservadurismo, ¿no? Entonces, claro, el tema del feminismo es dentro de todo algo que pone en crisis al orden establecido y que genera miedo, ¿no? Pero genera miedo no solo en el discurso de los hombres, porque creo que el discurso feminista, y a lo mejor lo hemos revisado en otras conversaciones, no tiene como objetivo simplemente el papel de la mujer, sino lo que decía Diana, es la transformación de las relaciones de los humanos, sí, ¿no? Y los humanos también con el entorno natural y bueno, son muchas cosas, ¿no? Incluso metafísicas, si uno quiere, porque son relacionadas con la identidad, con la vinculación simbólica, pues, que se tiene con el otro, etcétera. Entonces, pues, ese sí que es un panorama bastante complejo, porque aquí hay intereses y hay unas pasiones tremendas. Uno ve y se asoma, pues, a las redes sociales cuando hay algunas polémicas en torno a este tema, como en lo que conversamos hace 2 semanas, la interrupción voluntaria del embarazo, que era un tema absolutamente apasionante, ¿no? O sea, muy apasionante, como que un video generaba, y yo lo decía la otra vez, 16,000 comentarios en cuestión de horas. Así, o sea, eran unas cosas de una participación y un activismo repentino de gente que está en contra, a favor, y eso pasa con el papel de la mujer en general, ¿no? Sí, yo también siento que claro, cuando tú te ves identificada con un grupo y esto se vuelve masivo, también tienes como la valentía para poder salir, o sea, es como una cosa que viene dándose, que el trabajo ha sido súper arduo de muchas mujeres, ¿no? Pues en la historia y a través de la historia, los años y la construcción de lo que nosotras tenemos en este momento, a pesar de que todo siga un poco oscuro y denso, pues lo que tenemos en este momento es enorme, ¿no? Y toda esa construcción viene de años de lucha, de muchas mujeres que han venido construyendo, pues, todo esto alrededor. Y bueno, nosotros también, ahora que lo pienso, estamos trabajando con las mujeres comunales en los barrios y siento que esas historias en los barrios son historias que no se cuentan. O sea, son como cosas que no, que no están a la vista, ni están en los libros, ni están... Y anoche lo que veíamos que era... Que no cabe en el discurso. Sí, o sea, como que no está, pero en realidad, y quienes sostienen, ¿no? La casa, quienes calientan el hogar, quienes cuidan a los hijos, pues han tenido ese rol las mujeres y han sostenido sus casas, y siendo mujeres y lideresas comunales, lo que han hecho es construir ciudad finalmente. O sea, como que ellas mismas reúnen a su gente, arman un sancocho, entre todos pagan, y con esa plata que reunieron hacen las calles de sus barrios. Ahorita que mencionas esto, Diana, viene una pregunta, y esto se parte de lo que les decía de las diferentes, pues, o sea, diferentes, las amalgamas del feminismo. Es una cosa muy diferente, enormemente diferente, la concepción de una mujer, por ejemplo, del feminismo, venido, por ejemplo, de una mujer que es una empresaria, ¿sí? De un alto perfil, ¿sí? Trabajando, pues, por millones de millones de dólares, ¿sí? O un feminismo, por ejemplo, venido de una mujer campesina, ¿sí? Que también difiere de un feminismo venido de una mujer de en la selva. Entonces a eso viene parte como de esas amalgamas, ¿no? Y parece que con las luchas feministas se está dándole voz, se le está dando vida y se le está dando cara a todos esos procesos, a todas esas luchas de todos estos colectivos que parece que fuesen olvidados, ¿sí? Entonces, lo interesante de la lucha feminista no es per se la equidad, que es la equidad en géneros, o bueno, la equidad, sino es más bien es mostrar todas esas posibilidades que hay en la humanidad, ¿sí? O sea, se convierte, o sea, no es solamente la lucha de la mujer, es la lucha por la diferencia. Sí, yo siento que además es una lucha en este momento por nuestros derechos. O sea, es una lucha por los derechos, o sea, porque nos damos cuenta que en este momento en realidad estamos en una vuelta al oscurantismo muy fuerte y radical y a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que también, y haciendo aquí una anotación y pues acotando a lo que hablas, por ejemplo, el ecofeminismo es algo de lo que nosotros hemos venido trabajando en la fundación, porque digamos que el desequilibrio que existe en las relaciones de poder entre hombres y mujeres y disidencias, digamos, y bueno, la inequidad de género se ve reflejada y es muy, muy claro en la afectación a los recursos naturales, ¿no? O sea, como es muy claro eso. Hay una metáfora ahí entre la madre, la Pachamama, los derechos del y los derechos de la misma. O sea, lo que les digo, o sea, la lucha feminista no es solamente de mujeres, no es solamente eso. Claro que no, y es que si uno lo ve en desde esa perspectiva, el poder, el supuesto poder que detentan los patriarcas, los hombres en general, o quienes defienden el patriarcado, está basado en el sometimiento de otro, ¿no? En el sometimiento del diferente. Y asumen, pues, que el diferente es la mujer, el diferente es, no sé, otras especies incluso, es otros territorios, y es la visión también occidental que en algún momento tuvieron las personas que vinieron, entre comillas, a descubrir este sitio, ¿no? Es decir, esto que sobre lo que estamos hablando es algo que tiene, pues, mucha historia, tal vez de siglos, y que, pues, ahora estamos presenciando ya, estamos teniendo, creo, el lujo, estamos ante el lujo de presenciar esto. ¿Cómo se hace una ruptura en ese modelo, en ese paradigma que menciona Alejo y que ha sustentado, pues, también Diana, que viene desde hace siglos, ¿no? Eso está pasando hoy mismo. Entonces, pues a mí me parece que es algo bastante especial. Ahí, como para empalmar lo que dice Diana y lo que dice David, a propósito, sí, hay un paradigma que es oscurantista, ¿sí? Y sí, tiene que ver la religión y esos procesos de colonización. ¿Qué hago el llamado yo? Que ya es necesaria la reconciliación entre la religión y el feminismo, ¿sí? Es necesario ver eso. Lindísima la idea, ¿no? Diana, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo lees? ¿Es viable esa reconciliación? ¿Lo ves posible? Es súper compleja, ¿no? Como la religión, además, pues, como cierto, como poner esa institución aquí en la mesa, pues yo siento que es bastante complejo, ¿no? Porque es como esta arenga que decimos, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Pues, o sea, porque en realidad, digamos que la institución de la religión ha causado muchísimos estragos en la sociedad a la final, ¿no? O sea, enormes estragos. Y además una cantidad de estereotipos enormes así también alrededor de la mujer, alrededor del rol de la mujer, del rol del hombre, del rol de cómo debe crecer una familia, de cómo es la institución de la familia, cómo es, ¿no? Como que todo viene de ahí también y bueno, como todo lo que tiene que ver también con el cuerpo, como la decisión sobre nuestros cuerpos, cómo la mujer está... viene al mundo en tal caso a reproducir seres, ¿no? Como ese tipo de paradigmas así súper complejos, súper tajantes y que la gente a estas alturas es real, ¿no? Lo que vimos en Bolivia, pues como la Biblia, o sea, como que bueno, cosas tan fuertes. Yo creo que esa reconciliación... yo siento que es muy compleja desde mi punto de vista y ya pues yo en realidad es que ya religiosa católica claro. No soy, yo soy más una persona espiritual, ¿no? Pero religiosa sí, al menos lejos estamos, ¿no? Más pues allá tiene, de que sea sí, posible. Tiene ¿no? que llevarse a una conversación, ¿por qué lo digo? Antonio Piñera es un teólogo español y él tiene una conferencia muy bonita sobre el papel de la mujer en la religión, en la católica. Él es teólogo católico. Entonces él hace una comparativa bien interesante y dice, miren, las religiones, el carácter privado siempre ha sido un carácter femenino. Entonces dice, las religiones, por ejemplo, la iglesia católica cuando comenzó era de muy pocas personas y eso se celebraban las misas en catacumbas y todo eso. Algo que no te dice la iglesia es que en los comienzos de su institución la mujer era la sacerdotisa. Lo que pasa es que cuando ya comienza a crecer esto, se vuelve de carácter privado, se vuelve a lo público. Y estas sociedades occidentales, lo público es masculino. Es un ámbito donde prima lo masculino. Donde prima lo masculino. O primaba, ¿no? Es que precisamente esa es la ruptura que ya hemos presenciado en estos años. Exacto, ya, entonces ya dejó de serlo. Es necesario. Y tú también lo que dices ahí, Diana, es muy preciso. Lastimosamente la religión cooptó la espiritualidad. Entonces cuando hablamos de fe, de religión y demás, automáticamente tenemos que remitirnos a esas instancias judeocristianas que pues encierran mucho de las concepciones y las, o sea, como tú dices, o sea, las vuelve casi de, no, yo prefiero no, o sea, prefiero no hacerme a un lado con esto y con justa razón, o sea, es un toma y dame, ¿sí? Uh-huh. Pero es necesario, o sea, es necesario ver esos mismos fundamentos de esas creencias como para ver cómo se puede reconciliar. Sí, yo creo que es... yo creo que la religión debería reconciliarse adentro de ella misma, ¿no? O sea, como con ella misma también. Y también, digamos que las mujeres en este momento también, pues creo que encontramos una manera de vivir la vida desde mi lado y desde las mujeres que conozco, mi familia, que va... alejada de lo que contiene la religión, ¿no? Como que vemos las cosas desde otra sintonía, incluso mi hijo, los hijos de mi hermana, pensamos de otra manera muy distinta y muy alejada realmente, que reconoce más las ceremonias, los rituales, que también están presentes, claro, pero más como la tradición, o sea, buscando esa tradición que tenemos de alguna manera espiritual y que no la habíamos encontrado porque estábamos pues ahí metidos en esta esfera religiosa y ahora pues podemos y tenemos la gran así ventaja o fortuna de poder ir, ¿no? Por ejemplo, a tomar el San Pedro, de ir a un temazcal, de ir a... de conocer a sahumadoras, ¿no? De trabajar con las hierbas, yo creo que esa forma de vivir creo que nos equilibra más con la esencia femenina que siento también es más allá de como conceptos de ser hombre o mujer, de esta dualidad, es como que todos los seres vivos tenemos la dualidad en nosotros, ¿no? La esencia femenina y la masculina. Hay un conflicto histórico entonces entre los procesos del feminismo y los procesos incluso de la espiritualidad, así como la describe Diana, y la religión, ¿no? Uh-huh. Particularmente en nuestro caso, pues, la religión católica. Ese conflicto es patente, y es bien interesante ese tema que ha surgido aquí, y me parece muy bueno dejarle a las personas que están escuchándonos esa pregunta, ¿no? Si es posible esa reconciliación entre mujer y religión. Aquí hemos sentado también alguna postura, pero estamos abiertos a abrir esa conversación. Podemos dejarles con esa pregunta mientras Alejo nos cuenta cuál fue la propuesta musical que trajo para este interludio. Claro que sí. Traje una canción para que todos la cabecemos, pero en especial está dedicada a todas las mujeres. Voy a leer un poquito de la estrofa. Dice así: aparta tu lazo rosa de mi vista. Estoy desprotegida y no es una gran sorpresa. No creas que no sé exactamente dónde estoy. Este mundo me fuerza a agarrarme de tu mano. Solo porque soy una chica, pobrecita de mí. No me pierdas de vista, soy solo una chica, bonita y chiquita. Así que no me permitas tener ningún derecho. Hoy estoy hasta el gorro. En el momento que estoy un paso afuera, tantas razones para recorrer y esconderme. No puedo hacer las pequeñas cosas que para mí son tan queridas, porque son todas esas cosas las que temo. Con ustedes, No Doubt, con Just a Girl. Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already a fugitive. So don't let me have any rights. Oh, Entonces, esa es la música que propone Alejo. Esta vez sí tenemos algo más o menos convencional. Alejo suele sorprendernos con sonidos extraños, con posiciones abigarradas. Pero esta vez, más bien nos sorprendiste, Alejo, con algo... para cabecear. Algo para cabecear y que viene también desde nuestra historia de los... Claro, no sé, ¿qué es eso? ¿90s sí. o principios de los 2000 y eso? Sí. Es nuestro tiempo. Exacto. Y bueno, estaba también ahí en el aire esta pregunta de la reconciliación entre mujer y religión. Creo que es un tema bastante apasionante. Estábamos conversando también sobre esa dificultad que vemos hoy por hoy de que esa reconciliación exista. Pero ese tema yo creo que hay que dejarlo en el tintero y hay que invitar en otra ocasión a Diana y ver qué ha pasado en los días que transcurran desde hoy, ¿no? Porque vamos a también abrir esa conversación, vamos a tener otras conversaciones y creo que volveremos sobre ello. Pero pues vamos a tratar también de incluir ahora, porque es que Diana tiene una propuesta y la Fundación Artetra tienen también un trabajo en el que yo veo que se integran precisamente esto, ¿no? Los discursos también, unos discursos que son reivindicativos y también, bueno, un trabajo de investigación social y de acción social con el arte, ¿no? Con las propuestas artísticas, así que pues prácticamente estamos como que uniendo una sección que tiene Alejo en este programa, que es los avisos parroquiales que no tienen cortina. Que no tienen cortina y que hoy pues prácticamente nos los va a contar Diana, porque ella nos va a contar sobre el octavo encuentro Voz de Vida. Entonces, Diana, cuéntanos un poquito qué es este encuentro, cuánto dura, en qué consiste, bueno, poco más sobre esto. Bueno, pues qué gusto poder hablar sobre el encuentro Voz de Vida. Realmente para nosotras siempre este tiempo es súper intenso, fuerte, porque digamos que el trabajo así voluntario y desde la fundación siempre es un trabajo que te cuestiona, ¿no? Como que todo el tiempo estás en un cuestionamiento constante, el activismo siempre es así. Nosotros venimos trabajando con la Fundación Artetra y en el Encuentro Voz de Vida desde hace 8 años, 9 en realidad, porque dejamos uno como que nos, pues, estuvo menos sin hacer. El Encuentro Voz de Vida es una plataforma de circulación artística con enfoque de género en el que buscamos reunir diferentes manifestaciones artísticas en torno a levantar la voz precisamente por los derechos de las mujeres y de la madre tierra. Nosotros tenemos dentro del Encuentro Voz de Vida 3 líneas gruesas, ¿no? Como escenarios gruesos que tenemos que convocan diferentes manifestaciones. Entonces tenemos la exposición Voz de Vida, que reúne las artes plásticas en una extensa versión de esa palabra, las plásticas ampliamente, y ahora, bueno, las plásticas. Este año trabajamos mucho con las gráficas y nos sentimos muy felices porque es la primera vez que convocamos artistas en ilustración para que hagan algo específico para la exposición Voz de Vida. Las veces anteriores lo que habíamos hecho era convocar artistas que ya tenían obra, que estaban en sintonía con la convocatoria. Este año toda la obra está hecha para el encuentro y eso nos tiene muy, muy, muy contentas. Estas obras están realizadas por 22 artistas ilustradores que le apostaron al proyecto y se unieron de manera voluntaria a hacer esta manifestación. Son ilustraciones, pósters, que lo que buscan es manifestarse en contra de la violación de los derechos a las mujeres y a la madre tierra. Entonces, bueno, hablamos de fuerza de las mujeres, hablamos de, por ejemplo, los ciclos menstruales, como las manifestaciones sobre, tenemos una que dice al patriarcado lo vamos a matar, o sea, como varias, lo vamos a quemar, perdón. lo vamos a matar de la risa. Sí, bueno, tenemos varias, ¿no? Como frases muy interesantes, consignas que han estado en las ilustraciones y que en este momento nos tienen muy contentas y que vamos a inaugurar nuestra exposición el día sábado 7 de marzo aquí en Pasto, en Café Moneta y en Tulcán, en el Teatro Le María. Tenemos una exposición binacional. ¿Es simultáneo? Simultáneo, sí. Ya. Uh-huh. simultáneo. Yo estoy compartiendo ya mismo la portada del octavo encuentro Voz de Vida en la página de Charlas de Buceta para que ustedes también vean un afiche bellísimo del evento, en el que pues el lema que tiene el evento es: levantamos la voz por las que no tienen voz. Y creo que también eso nos trae de vuelta al tema que habíamos conversado sobre pues también un sector bastante amplio, ¿no? Y especialmente de mujeres que no tienen voz, ¿no? Ustedes hacen entonces ese trabajo también de investigación o de acompañamiento en comunidades. Nos estabas contando algo sobre pues un trabajo en los barrios. Sí, bueno, nosotros para este año la convocatoria de los artistas se hizo precisamente, o sea, esta exposición lo que busca es sacar las serigrafías, porque se va a exponer en esta técnica, en la serigrafía, la impresión manual, la reproducción de obra artística. Pero digamos que uno de los objetivos enormes era tener estos pósters en un tiraje largo para poder llevar a los barrios. Esa fue, digamos, como la intervención en barrios que tuvimos este año. Queríamos sacar los 22, digamos que la financiación no nos ha dado, pero tenemos todavía un largo año 2020 para poder sacar el offset y sacar 300. Digamos que el objetivo es sacar 300 afiches por cada uno de los diseños para llevar a lugares a los que no llega esta información, ¿cierto? O sea, como que para nosotros acá, yo ayer pensaba en eso precisamente, ¿no? Como que Pasto, bueno, las ciudades y las personas vivimos en burbujas, o sea, es impresionante, sí, cómo vivimos así en lugares muy chiquitos, como que estamos rodeados de las mismas personas constantemente, pero en realidad las ciudades son, o sea, son universos enormes. Entonces como que esa fue la idea de este año, poder llevar esa información a lugares a los que en lo normal nos llegan, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marquetalia, Nuevo Sol, la Comuna 10, y la gente está muy contenta, ¿no? Porque la gente recibe esta información con mucho cariño. Tenemos fotos así ya de las niñas con los afiches pegándolos en sus barrios. Entonces, pues, ese es el objetivo, y a eso se reunieron los artistas para poder intervenir los barrios y que esos afiches, esos pósters puedan invitar a la gente, a quien quiera, ¿no? A mujeres, hombres, disidencias, a venir a la marcha del 8 de marzo, que en este caso aquí en Pasto tenemos dos marchas, el 6 de marzo y el 9 de marzo. Entonces, bueno, como que nos unamos y nos juntemos, ¿no? Esa es la invitación en tal caso. Y la invitación a consultar más información y a seguir la página también de Artetra, porque ahí pueden encontrar información sobre eventos, sobre el proceso que se está realizando, y pueden encontrar también imágenes muy bellas. A mí eso me impresionó. ¿Cómo los encontramos en Facebook? En Facebook estamos como Artetra Productora, y también en Instagram como Artetra Productora. Y sí, tenemos programación. La exposición está abierta hasta el día 20 de marzo. Y tenemos, bueno, vamos a hacer un mural también, tenemos la Noche de los Cunches, bueno, como que tenemos varias actividades. Precisamente, Alejo, bueno, para no dejarlo sin sus avisos parroquiales, porque nos cuentas qué es lo que va a pasar ese día, y Diana amplía un poco. Por favor, me amplías la nota, Diana. Bueno, también queríamos invitarlos que el 20 de marzo tenemos la Noche de los Cunches, música, danza y performance. Tiene un bono de apoyo de 25 mil pesos y de 30 el día del evento, ¿cierto? ¿Esto se va a realizar en dónde? En el Rey Arlequín, en el segundo piso. Ah, listo. Cuéntanos. ¿Dónde queda? Perdón, que Rey Arlequín no lo tengo en mi cabeza. Bueno, el Rey Arlequín es un lugar bien interesante que se está abriendo al público. Es como este edificio que queda al lado del Agualongo, ahí subiendo donde abajo era Seguros Bolívar. Y ahí arriba, pues ahí. ¿Sobre la carrera 25? Sí. Sí, es sobre la carrera 25, 17-112, en el segundo piso, y ahí está, bueno, este lugar que es enorme, es muy lindo, esperamos así que lleguen. Tenemos una noche preciosa, en realidad la Noche de los Cunches, pues es su octava versión, ¿no? Y siempre ha sido una noche fantástica. Nos divertimos mucho, como que lo que hacemos es poner en relevancia los mensajes también, pero desde la celebración. Entonces, la celebración, porque consideramos que pues hay que celebrar las luchas, y digamos que también desde la fundación creemos profundamente en que el ejercicio de la fiesta es un ejercicio para cerrar el ciclo, para poder conversar hacia el futuro, para poder generar espacios de negociaciones futuras. Creemos en la fiesta como un escenario de convivencia y de disfrute y de goce, en el que se pueden compartir mensajes también. Entonces tenemos así una cantidad de gente muy chévere. Tenemos un video performance de Juna, va a venir Andrés Guerrero, que es un pastuso que está en Bogotá, que también tiene, bueno, una gran cantidad de mensajes. Nuestra querida Briela Ojeda, pues que es así una voz que está reventando, así como en todo el país. Estamos muy contentas de tenerla por fin, porque ya la habíamos invitado una vez y no se pudo por la financiación y todas estas cosas, y ahora por fin nos sentimos muy orgullosos de poder tener a Briela aquí. Vamos a tener a Ácidos Paradise, que es un performance muy interesante que habla, digamos, como la liberación de los cuerpos, que también es una temática súper importante, aunque parezca trillada y básica, sigue siendo así como muy, muy importante que los cuerpos sean liberados, porque es el primer territorio en tal caso que tenemos, ¿no? Que sean liberados de todo. Y cerrando, pues, bueno, tenemos Badness Bambú, Full Color Set, que es, pues, soy yo, que voy a poner música. Tengo un set interesante, delicioso, activista, para saltar, la vamos a pasar delicioso. Nuyay, que tiene un set también muy interesante de sonidos ancestrales y folclore electrónico. Y Badness Bambú, que es dancehall, que son unos chicos súper jóvenes, una chica muy chévere, que es súper interesante, y también están metiéndole mucho contenido en sus líricas al tema feminista, y nos parece muy interesante que hayan mujeres en la escena, ¿cierto? Como Hopper. Y para cerrar nuestra noche súper especial está Colombia Beat, que, bueno, viene con una fusión pacífico súper interesante, tiene una mujer en la marimba, y también el tema de la marimba nos parece así súper importante recalcarlo, como que se pueda guardar esa tradición constantemente. Así súper, súper invitados, compren sus boletas en preventa en Café La Moneta, en, bueno, ahí vamos. ¿En qué otros lugares se podría encontrarle? ¿En Café La María, en Moneta, en Café y Memoria? Y en Bronx, en una Bronx, tienda. Sí. Uh-huh. Así que ese es un gran evento, es un super evento para el 20, el día viernes 20 de marzo. Va a haber de todo, y pues excelente poder escuchar a las personas, incluso personas pues de acá, ¿no? Verlas volver a tierra también, a Briela Ojeda, Andrés Guerrero, pues excelente compartir también con estas voces. Así que pues estaremos pendientes, estaremos recordándoles también la próxima semana y antes del evento, así que pues sigan pendientes con nosotros de este evento. Alejo y Diana, pues les dejamos esta invitación a las personas que nos escuchan, y acercándonos ya casi que al final de este capítulo y de esta ruta, yo tengo, bueno, la propuesta que solemos hacer de un tuit de la semana. Esta vez, en realidad, más que un tuit, encontré pues una etiqueta bien interesante. Al menos a mí me lo pareció, pero creo que hay algo muy potente en esto, ¿no? Sí. Y es numeral como hombre. Es algo que, si no estoy mal, fue desde ayer apenas, ¿no? Yo lo vi desde hoy en la mañana, lo vi. Ah, pero ayer ya, ayer sí estaba, yo lo había visto. Y entonces no traje un tweet, sino que algunos, no sé si... Yo acá también tengo algunos que podríamos ver porque están buenísimos. Bueno, yo quisiera compartir un par y compartimos otros dos para ver qué tienen. Entonces, son también expresiones escritas por mujeres desde, bueno, que nos hacen caer en cuenta de expresiones que utilizamos, ¿no? Comúnmente, pueden pasar por cosas cotidianas, pero que contienen una forma de violencia de género, ¿no? O varias formas de violencia de género, y asumimos que no, que es muy normal. Entonces, el verlas ya en palabras de mujeres tal vez ofrece algo de claridad con respecto a por qué es violento. Por ejemplo, ¿con cuántos docentes de la facultad se habrá acostado él para pasar la universidad, porque bien brutico sí debe ser. Numeral como hombre. Numeral como hombre. Yo. Así que quieres hacerte la vasectomía, ¿eh? ¿Trajiste el consentimiento firmado de tu esposa? Claro, yo tengo otro. En realidad, nada de lo que opinas y dices es confiable, así seas profesional o experto. En el fondo eres hombre, solo creo en los criterios de otras mujeres. Yo tengo otro. Debería ser más masculino. A las mujeres nos gusta que sean masculinos, si no es una mujer más. Y tengo uno más que es, pero qué histérico. Debe estar en sus días o mal cogido. Sí. ¿Cómo ves tú o cómo leíste esto? Si los leíste o si los escuchas ahora, Diana, pues estas cosas, ¿no? Que es la inversión de algo que realmente es violento, pero que lo asumimos muchas veces, yo no sé, con humor, supuestamente, o con un grado de tolerancia que, si fuera la inversa, como los estamos escuchando, tal vez ya no habría tanta tolerancia. Los hombres sí que estarían o estaríamos susceptibles. Sí, es muy fuerte. Se me viene a la cabeza una campaña de publicidad. Bueno, hay algo muy intenso en el tema de la belleza, los estereotipos de la belleza, ¿no? Como todo el tema de la cirugía plástica, toda la exigencia que tienen las mujeres frente a estar hermosas, bellas, y esto lo ha hecho mucho las tapas de las revistas, de Cosmopolitan, bueno, en fin, de tantas revistas que hay, y yo lo que veo es que luego en un momento se hizo, en estas revistas siempre las mujeres y en los editoriales de moda siempre las mujeres salen como, ahora está cambiando un poco, ¿no? Pero sí hay mucho como esta situación de que están en el piso, tiradas, débiles, entre hombres, como no, maltratadas, de hecho, frágiles, golpeadas, ¿no? Como que de hecho así mostradas de esa manera. Y una persona, un publicista, no recuerdo en este momento, una mujer, hizo esto a la inversa. Lo hizo con hombres, tapas de ciertas revistas que eran como que se veían constantemente, las hizo con hombres, y pues bueno, genera como este impacto, ¿no? Como esto de en realidad somos violentos todo el tiempo. O sea, como lo somos las mujeres con nosotras mismas, lo son los hombres, y los micromachismos son súper cotidianos, ¿no? O sea, como que eso sí que es una labor muy importante. Yo siento que es necesario este tipo de campañas porque lo que hacen es visibilizar toda esta situación que está normalizada. O sea, que tú no te das cuenta. Por ejemplo, tu papá está sentado en la mesa y no se levanta a coger el tenedor. O sea, como si, ¿me entiendes? Si no habla para pedir por favor. O sea, son cosas. Y la mujer tiene que reaccionar a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como que siento que es muy chévere que se trastoquen los lugares y se pongan. Y así, toda esta cantidad de prácticas de las que nos vamos dando cuenta poco a poco, porque en algún momento mencionábamos también el tema de lo que llaman el mansplaining. Sí. Y esa tendencia a que, pues, tenemos los hombres que en una reunión de mujeres, por ejemplo, explicarles. Les explicamos todo eso. Bueno. Es una cosa que podrá pasar por cordialidad o yo no sé qué, ¿no? Caballerismo, el caballerismo que muchas veces pasa también, o sea, legaliza formas de violencia, ¿no? Totalmente. El supuesto caballerismo, pero pues que dentro de todas estas prácticas hay verdaderamente formas de violencia, ¿no? Y formas que le dan un lugar y que tienen un efecto político en la experiencia, no sé, de hombres y mujeres, ¿no? Y lo cotidiano, que creo que es ahí donde debemos. Yo, por eso me parece súper interesante que ocurra esto, porque el celular está pues con nosotros todo el tiempo, como que si se hacen virales las cosas, pues lo va a ver muchísima gente, y a la final lo que necesitamos es que el mensaje se viralice y se vuelva cotidiano, o sea, que lo hagamos. Que lo pongamos en la mente, ¿no? Porque muchas veces no lo tenemos claro, no lo hemos materializado, no nos hemos dado cuenta que eso pasa en nosotros, ¿no? En nuestras mentes pasa así como, pues, o sea, como que claro, no está muy claro, y yo siento que normalizado. Eso es una forma. Normalizado. Y que pasa en las mentes de hombres y mujeres, ¿no? También hay discursos bastante machistas que se repiten también entre mujeres. Tengo un último de estos de la etiqueta que dice, por salir vestido así es que lo morbosean. Si lo violan, es su culpa por andar de mostrón. Son cosas, bueno, que incluso, pues, estoy seguro de que las hemos escuchado en voz de mujeres, ¿no? Diciendo, no, pues, es que es ella la culpable por haber sido también por haberse expuesto, ¿no? Sí, y eso lo sustentan las mujeres de una manera increíble. O sea, las mismas amigas pueden decirte a ti ese tipo de cosas. O sea, como que no puedes tú ser una mujer como quieras ser. O sea, no importa cómo lo seas, sino que eso significa que van a pasar ciertas cosas, ¿no? O sea, como en realidad es importante que ese tipo de situaciones se dejen de pensar y se normalice una forma distinta de verlas. La ciudad, por ejemplo, es un escenario al que tienen más derecho los hombres que las mujeres, y eso en algunos casos pues es así de cruel, ¿no? Hay escenarios a los que parece que estuvieran vedados para las mujeres, así que pues ese y otros temas creo que se nos quedan en el tintero como para, bueno, abrir las conversaciones, que es lo que hacemos aquí también, dejar abiertas las preguntas, dejar abiertos los debates. Y pues Diana, muchas gracias por habernos propuesto también tantas cosas. Ha sido muy bonita tu compañía y también pues eso, las preguntas que nos has acompañado a dejarle a las personas que nos escuchan. Así que bienvenida siempre a Radio Universidad de Nariño. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo porque este programa es delicioso y gracias. Es muy rico de estar y siento que se necesita conversar más todo el tiempo. O sea, como que podamos conversar constantemente, podamos desenmarañar, ¿no?, las cosas, es necesario para todas y todos. Y pues bienvenido el 8 de marzo, bienvenida a las luchas feministas, bienvenida, digamos, también como la manifestación artística, siempre y en todo lugar. Creo que el arte es el transformador del mundo y para eso, ¿no?, como que nos preparamos constantemente. Gracias. Bueno, gracias Diana Oliva Basante, que ha estado con nosotros el día de hoy. Estaremos pendientes de su invitación. Gracias también a Alejandro Mura, que ha estado en la producción técnica, siendo también de las suyas. En la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arvey Enríquez. Les invitamos a dudar de todo cuanto hemos dicho en esta emisión y les dejamos con una pregunta incendiaria de Domínguez Alejo. Y dime, ¿le tienes miedo al feminismo? Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.